Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Su enemigo Ruel la Mutarrata del Yermo, enemigo de a veces del clima y de las conexiones de internet, y, en fin. Sí, es que esta vez, bueno, somos el Café Comiquero, escúchenos cada semana a través del sitio de streaming de su preferencia, sitio, ¡ja! Bueno, sitio, app, lo que haga streaming, no sé. Lo que sea que la chaviza haga ahora para escuchar este podcast, porque yo no tengo ni idea y honestamente tampoco me importa, ¿no? Exacto, pero... que vete a saber ahora cómo, bueno, o sea, yo sé que hay apps y todo, pero va a haber quizá algún momento en la vida en que esto que digamos de escúchenos en tal app sea algo obsoleto, muy seguramente. Es que es eso, o sea, escúchenos en las apps de streaming, ¿cuáles? Vete a saber, lo que sea que escuchen, hijos. Exacto. Y tenemos también nuestro Instagram y Facebook, ahí publicamos cuando hay programa. Y bueno, el publicar el programa esta semana sí fue todo un logro, porque sí fue difícil, porque creo que te falló tu conexión a internet un día, y bueno, fue un rollo, ¿no? Luego problemas de horario en el otro. Sí, de veras, a veces así pasa, chamacos. Sí. Pasa. Por cierto, aprovechando de que estamos hablando de problemas del programa, o sea, no problemas de que haya pedo, o sea, no. Simplemente de que a veces las cosas pues hay que retrasar o hay que... O cualquier otra cosita. La próxima semana no va a haber programa. Sí, no hay programa la siguiente semana, no da tiempo de grabar porque, pequeño comercial, voy a estar de viaje, voy a estar como invitado en un festival en Querétaro que se llama Hey Festival. Es un festival internacional que se hace en varias partes del mundo, toca la edición de Querétaro, y pues soy invitado del festival para platicar acerca de Calimán, junto con Edgar David Aguilera, director de Superhéroes ADCB y coautor de El Despertar de Calimán, con Editorial Camite. Entonces, pues voy a andar por allá viernes y sábado en los eventos de Hey Festival. Vamos a tener un par de charlas. Y pues no, esta vez una disculpa, pero no hay tiempecito, pero pues toca representar a Calimán por allá. Y aparte está bueno, o sea, el por qué, porque pues, digamos, el bonito comercial, dude. Sí, exacto, ¿no? Sí, muchas gracias. Yeah. Pues ya aprovechando, bueno, mi hermano va a andar por allá, yo voy a tratar hoy unos asuntos personales, así que pues no va a haber este programa la siguiente semana, pero never worry, ahí estaremos la otra, ahí estaremos. Pues para empezar esta semana, yo quiero comentarles que a pesar de que sí soy su enemigo y soy el adversario de todos ustedes. El adversario. Como el adversario, como el... Ay, así le dicen a Satanás en el poema de no me acuerdo quién rayos. Muy famoso ese poema acerca de... Precisamente haciendo una revisión de la mitología cristiana, ¿no? Está muy padre. Milton se apellida el dude, no me acuerdo cómo se llama. Y así le dice el adversario, ¿no? O sea, suena muy farol y me encanta. En fin, punto es, a pesar de que sí soy su enemigo de todos ustedes, estoy contento, he estado contento, de hecho, la mayor parte de la semana, porque me enteré de una muy buena noticia para mí, y si no es buena noticia para nadie más, no es como que me importe, ¿no? Porque esa serie de Lilith y de Bolt que tanto me ha gustado y que tanto sudor, sangre le costó a Bolt, a los autores, particularmente a Colin Howell, que tiene una letrerista, a todos los encargados de la edición, todos los encargados de pedir el Hijo Cómic en las tiendas de cómic y a todos los encargados de comprar el desgraciado cómic, ¿cómo sudamos sangre con ese maldito cómic? La buena noticia es que se va a hacer una serie regular. La primera de Bolt en mucho tiempo, ¿no? Técnicamente, Barbaric es serie regular. pero ya sabemos que les gusta hacerlo en miniseries. Si a esas vamos, pues también podríamos decir que... Money Shot, tal vez. Money Shot es una serie regular, también en miniseries. O sea, sí son, pero no. Pero esta sí como tal, bueno, o por lo menos así lo anuncian, sí va a ser serie regular, regular, normal, pachona, de empezando por números, Bueno, vete a saber si vayan a renumerar. Honestamente no lo sé. Pero sí, bueno, el chiste es que va a continuar Lilith, evidentemente, pues va a estar todo bajo el puño de hierro de Corin Howell, porque pues es su bebé, es su hijita, definitivamente es la persona que debe estar a cargo de toda la historia. Y aparte, y anunciaron eso porque, pues para celebrar que por fin acaba el número, el primer arco de Lilith, después de un año. 5 números en un año. Pues es que mira, no es Marvel, no es DC, no es Image. Vino el cambio de todo el tema de Lunar, creo ahora es quien distribuye. Sí, es que les tocó eso, les tocó el quiebre de Diamond y luego los gringos disparándose en el pie con sus tarifas y no sé qué. Ya ves todos los gringos acá levantando la colita para Trump nada más, ¿no? Es como si estuvieran haciendo algo bola de pedinches, en fin. Está toda esa bronca. Tardó un año. Y de veras yo pensé que no, ya ni se iba. Hubo un momento donde pensé que esto ya no iba a jalar, ¿eh? Por ahí de enero, febrero, dije, nah, esto ya valió. ¿No hubo un rumor ahí en algún momento de que iban a como a sacar los últimos números todos juntos para ya todo al demonio? Creo que sí, ¿no? Así sacaron el de Something Crawled Out. Ándale, exacto. Y había escuchado que pensaban hacer lo mismo con este. Sí, con Lilith, sí. Sí, y no nada más con Lilith, había otros, ¿eh? Había otros 2-3 títulos que estaban sacando. Que creo que uno más que ya no sé cuál haya sido, creo que también se le decía, bueno, ya todos y al carajo. Sí, era una incertidumbre bien canija, era un momento en la historia para la industria del cómic bien difícil de, pues no hay quien nos distribuya, quién le entra al quite, ¿no? Y Lunar como podía, Penguin como podía, ya más o menos estar regularizando dentro de lo que cabe, pero sí fue pues, no sé, de esos sismos de una industria que se ven pues una vez cada generación, ¿no? Sí, sí, sí, y que te demuestra qué tan frágil es esta industria en esos temas, ¿no? Sí, el punto flaco, que todos lo... Y mira, hay quienes ya lo sabían y hay a quienes nos quedó muy claro a raíz del confinamiento y la pandemia. El punto flaco de la industria del cómic es la distribución. ¿Sabes también a quién le pegó a Titan? Ah, sí, porque a ti te llegó tus números de Conan de churro, ¿verdad? Hubo uno que de plano me dijeron, casi no te lo conseguimos, pero se logró. Dije, no... los quiero mucho, fantástico. Sí, no, de veras que esos dudes son la onda, ¿eh? O sea, fantástico si satélite, dude. Sí. Sí, hacen hasta lo imposible por conseguirnos nuestros cómics. Que por cierto, tuve. O sea, no es problema ni de ellos ni mío, sí, del distribuidor, de que mi número 5 de Lilith no llegó bien, llegó maltratadito. Bueno, maltratadito es. Un decir, si se ve muy maltratado a la portada, estuve a punto de decirles, bueno, no importa, ya dámelo total, ¿cuál es la bronca? ¿No? Pero bueno, ellos sí me dijeron que hicieron el esfuerzo de pedir otro y de que sí va a llegar y me avisan, bueno, va, órale. Ahí está bien, ¿no? Pero de verdad es que sí se esfuerzan muchísimo, pobres cuates, ¿eh? Oye, ¿vas a querer también el TPB, supongo? ¿O qué va a haber? Sí, sí, claro, pero cuando se hizo la campaña de crowdfunding de Lilith, pues, yo le entré a ese tier. O sea que sí o sí te va a llegar. Pues ya me cobraron, yo espero que me llegue. Compré, o sea, pagué el tier de S y una portada exclusiva variante de la campaña. No me acuerdo para qué número, si el 2 o el 3 que iba a dibujar Corin Howell. O sea, fue ese, ¿no? Entonces dije, bueno, va, por $15 más le metías el TP y dije, ah, friéguese. Pues ya me lo cobraron ya hace un rato, o sea, esperaría que me llegue. Por cierto, el TP sale en algún momento de octubre, no sé bien qué día. Uh-huh. Pero, bueno, o sea, para los que ya lo pedimos, pues es cosa de esperarse. Si ustedes no se han esperado, si no entraron en la campaña y no se esperaron ni nada de eso, bueno, en algún momento de octubre ya va a poder estar disponible y pues, va a valer mucho la pena. Definitivamente vale la pena. Es súper. Miren, sabíamos que iba a ser medio horny. No es tan horny como me hubiera gustado, ya ni modo. O sea, pasa a veces pasa, ¿no? No les voy a echar tanto carrilla como a los de Distillery con Somna, porque tampoco me lo estuvieron anunciando así, Ball. Simplemente decían, it's a bit spicy, yo, chill the fuck out, ¿no? Y está bien, no hay ningún problema. Sabemos que iba a ser que iba a haber gore, sí, hay mucho gore, hay sangre, tripas, canibalismo, sí, por supuesto. Lo que no tenía idea es que qué tan jijamente divertida es, tiene un sentido del humor Colleen Hoover muy particular. Y después me voy enterando por qué. Ella es muy fan del manga. Oh, claro. Desde el primer número se siente, ¿eh? Se siente en ciertas mangosidades. Oh, sí, a fuerza, 100%. Yo creo que leas los sobre todo del 13 en adelante, sí digo que el 13 en adelante, sí es de, sí, a fuerza. Esta canción leyendo manga, ¿no? Entonces, pues, aparte de todos los... las grandes cualidades que tiene este cómic, tiene un gran sentido del humor, es súper divertido. Si no lo compraron, si no lo pudieron conseguir en sueltitos, bueno, pues definitivamente es lo más. No les puedo recomendar más que lo compren en TP ahora que salga, definitivamente. Oye, es uno de los cómics de Bolt que se beneficiaría mucho en formato también del Bolt Comics, no me acuerdo cómo se llaman, pero... Sí, van algo, no es Vanguard, me equivoqué la otra vez, era van algo. Se vería bonito en ese formato, ¿no? O sea, como un manga, ¿no? Claro, nada más hay que esperar que salgan más números. Oye, y sin querer tuvo un número estilo manga, ¿no? el Chaos Edition fue el número 3, me parece, de hecho. Sí, que les llegó la edición impresa al revés, o sea, la última página, la que normalmente nosotros conocemos por ahí de la 25, 26, estaba al principio, y así es, o sea, y la segunda página era la 20, digamos, 24, y la tercera la 23, y así nos íbamos. No manches. La verdad es que sí fue toda una odisea, todo un logro que ese cómic exista, ¿eh? O sea, les pasó de todo. Así que, por si querían más motivos, definitivamente cómprenlo. Se esforzaron también mucho los de Bolt. Ahí está muy bueno. O sea, insisto, no nada más porque me caiga bien en general la editorial Bolt, porque siento que hacen las cosas pachonas. No nada más porque se me hace la señorita Colleen Hoover, se me hace también pachona. No es nada más por eso. Insisto, la verdad es un cómic extraordinariamente bien hecho. Colleen Hoover insisto, es su bebé. Entonces se lució como nunca a la hora de hacer este cómic. Es un nivel gráfico impresionante. Tiene todo lo bueno de la vida, cómpralo en cuanto salga. Bien, entonces, carnal. Sí, yo lo tengo, de hecho, en wishlist, ahora para octubre, entonces, sí, definitivo. Bien, en octubre, fíjate, muy apropiado. Sí, con toda la razón, ¿eh? O sea, lo hicieron. ¿Pudieron haberlo sacado en septiembre? A la goma. Sí, no, era el cómic para esas fechas, ¿no? Definitivamente. Pues, ¿alguna otra cosita que quieras comentar? Sí, carnal, pues que, ¿te acuerdas? La muy cacareada... colección de Marvel Ultimate de Salvat. Sí, claro. Pues, carísima, por cierto. Sí, o sea, digo, el primer tomo no, los siguientes tomos iban a ser bastante, o sea, va a ir subiendo de precio. El primer tomo fueron 89 pesos, el segundo 199 pesos y los siguientes 349 pesos quincenales. Una friolera como de 21 mil pesos para tener la colección completa de 60 volúmenes para recopilar todo el universo Ultimate original. Y se cumplieron mis temores. Ok. Porque ya había visto por ahí que, bueno, esta colección ya se había publicado en otros países, evidentemente. O sea, nos está llegando ya de refilón. Siendo el primer país donde se publicó fue en España, evidentemente. Coproducción de Salvat con Panini Comics de España. Y fue la que llegó a todos los demás países de Latinoamérica. Creo que ya lo acabaron en Perú o en... no me acuerdo qué otra... Colombia, no me acuerdo en qué otro país ya lo terminaron. Aquí está llegando a México, pues ya en las últimas. Y la edición está bien bonita, pero bien bonita. O sea, es un hardcover de 14 números. El primero es el de Ultimate Spider-Man, de Mark Bagley y Brian Michael Bendis. El cómic que empezó todo el universo Ultimate. Bien gordo, la verdad. O sea, no obstante, por 89 pesos, pero la verdad es muy buen producto. Con un papel glossy de muy alto gramaje. La verdad es que está bastante bien. O sea, en cuanto a edición, en cuanto a impresión, a colores, etcétera, está fantástico. Es un gran, gran producto. Ahora también, quiero ser muy enfático en esto. Esta es mi percepción. Este es como mi preferencia en cuanto a las traducciones en español. No quiere decir que esté mal. A lo mejor para nosotros como mexicanos, para muchos, tal vez digamos, chale. Obviamente para el mercado para el que se creó esta edición, pues es normal. Pues está traducido y adaptado al español, al castellano, al español de España. Y pues, honestamente, para mí es un deal breaker. Francamente, sí. De por sí dije, bueno, como que entrarle a toda la colección. La llegué a pensar, porque dije, ay, estaría padre, está bonita. Pues, es de a poquito cada mes. A lo mejor sí. Sí la estuve pensando. Pero dije, ay, ya tengo estos también de Ultimate Spider-Man de Beat. Como que, ¿para qué la quiero? O sea, lo estuve meditando mucho. Bueno, comprar el primer tomo fue el que me dio el empujón que necesitaba para decir no thanks. Porque sí viene traducido en español de España. Y mira, hay obras en las cuales no me molesta tanto. Y quiero ser muy enfático. No es que esté mal que el producto esté así. Es que no es el mercado adecuado. Seguramente para los españoles, no seguramente, así es. Cuando leen cosas traducidas en México que traen ciertos modismos que usamos en México, no todos, o sea, no. Creo que aquí buscamos ser un poquito más. En general, los traductores con los que tengo el gusto de platicar y todo ello que trabajamos aquí en México, a menos que sea muy, muy indispensable meter un chido o un algo así para más o menos darle, no sé, a un personaje que hable con algo parecido en inglés, lo hacemos. Pero en general buscamos que no sea así, que sea más, más universal las expresiones para que no sea un solo mercado. Pero muchas veces a los españoles también les hace, como que les da tirria, leer cosas que se traducen en México o doblajes que se hacen en México. Y es normal, no es el mercado al que está dirigido el producto. Lo mismo pasa con este. Para los españoles seguramente les da exactamente igual porque está bien hecho para ellos. Seguramente que sí. Pero para nosotros oye muy raro. O sea, y te digo, hay obras en las cuales no me molesta tanto porque quizá el lenguaje no pasa de un vosotros o una cosa así. Y a lo mejor tengo el claro ejemplo, Conan. De Conan tengo varios volúmenes que fueron publicados por Comics Forum, Planeta, allá en España. Y se leen bastante bien porque el lenguaje de Conan pues es otro. O sea, ahí no vas a encontrar ahí un chaval o un está muy chungo o cosas así como hay en este de Ultimate Spider-Man, porque no hay personajes así, ¿no? O sea, Conan es un léxico, un tipo de historia muy particular que incluso se presta a que se lea como algo, una fantasía épica, que eso es, etc. Y no pasa nada. Pero, por ejemplo, con Ultimate Spider-Man en particular, hay varios personajes, bueno, estamos situados gran parte de la historia en una preparatoria, personajes jóvenes de aquel tiempo que hablaban de cierta forma y que honestamente los modismos con los que los trasladan al español de España se oyen bien raro para nosotros los mexicanos. Hay mucha gente, fíjate que por ahí en Comunidad Mundo Geek, el foro de nuestros amigos de Mundo Geek, que les mando un cordial saludo, yo por ahí posté algunas fotos y mi opinión acerca de este tomo. Y honestamente está muy, o sea, muy dividido, muy las opiniones, bastante mixtas. Hay gente que dice, al igual que yo, dice, no, pues sabes que ya, o sea, con esto me dijiste todo para no comprarlo. Y hay quien dice, a mí no me molesta, porque yo compro mucho de España. Que compran cosas de ECC, que ya el catálogo del cómic, así llamaba la editorial, que ya no existe. Ya son los que tenían los derechos de DC en España durante muchos años. Y que actualmente pasaron a manos de Panini. Hay quien compra cosas de Panini España porque aquí no han llegado a México. O que han comprado cosas de Norma. Y dice, estoy muy, muy acostumbrado a eso. No me molesta. Hay gente a la que le da exactamente igual mientras se entienda la historia. Está bien, muy respetable. Pero hay otra gente dentro de ese foro y en otros lados que dicen, ¿sabes qué? Sin, no, no es lo que quiero, no, gracias. Entonces, pues, sé que el primer volumen, por ser el primer volumen, que son, que es un precio introductorio, honestamente, 90 pesos por esta cosota, pues está muy bien. Los siguientes, es como pasa en todas las colecciones, pues seguramente va a ir menguando la cantidad de ejemplares que puedan aparecer en puestos de revistas y aparentemente en Summers también, pero es más difícil que lleguen ahí. Pero ya está súper acaparado este volumen, hay gente que lo está revendiendo en precios ridículos, pero pues quién sabe cómo después de este primer volumen, los que lo hayan comprado y que ya lo lean y todo eso, si verdaderamente le quieran seguir o no. Te puedo decir que mi dealer de confianza me dice, pues yo ya les dije cómo está, a ver si quieren, ¿no? Pero pues, dice, el primer volumen se me está viendo muy bien. No me han dicho si van a querer el segundo. Ok, pues a ver qué pasa. Y pues, había la esperanza, de que fuera traducido o adaptado para México, porque hubo una colección anterior también de Salvat, que era como la colección de las mejores novelas gráficas de Marvel, que también fueron 60 tomos, y fue publicada por Salvat y Smash, cuando todavía Smash tenía los derechos, y existía, tenía los derechos de Marvel. Y fue, incluso traía unos textos introductorios de Giovanni Arevalo, tenía una traducción hecha aquí en México. Entonces, había la esperanza, porque sabemos que aquí hay Panini Comics en México, de que fuera, pues, le dieran una manita de gato a la traducción y pues llegara con un léxico más adecuado a nuestro mercado, pero no fue así. Es, de hecho, en un live que tuvieron las tías Panini en Panini Comics México, dijeron, no tenemos nada que ver con esa edición, es importada, es directamente hecha en España, sorry. Entonces, pues bueno, ahí está el comentario y ahora sí que sobre advertencia no hay engaño. Si eso para ustedes, al igual que para mí, es un deal breaker, sorry, muchachos. Sí, pues eso es otro de preferencias. O sea, no me sorprende que esté dividida la opinión ahí con los muchachos de Mundo Geek, porque pues es preferencia, sencillamente. Sí, sí, sí. En gustos no hay nada escrito, ¿no? Uh-huh. Sí, 100%. Entonces, pues, ni modo, carnal, así pasa. Pero por un lado también dije, bueno, si la estaba pensando en hacer la inversión, mejor ya no, mejor no compro otras cosas. Mira, o sea, sí, aparte es el universo y Ultimate Antiguito. Sí, exacto. El nuevo, o sea, es otro rollo, ¿no? Como que gastarse tanto dinero para tener todo eso, que honestamente, como la mitad, quizá un poco menos, es bueno. No, no sé, dude. Sí, no. Sí, sí. ¿Qué quieres decir? Dénmelo a mí. Buen punto. Pero pues sí, ahí está el comentario, mi hermano. Y algo que sí llegó esta semana y que dije, así apliqué la de señor, no has mirado a los ojos. Es Saint Seiya Next Dimension, carnal. Por fin, en español de Panini. Ah, ok. Que es la secuela. Ahora sí, es secuela de Saint Seiya. No historia alternativa, no es reimpresión, es una historia nueva. Sí, me acuerdo. Alguna vez me comentaste y sí, de pronto lo vas a comprar y me quedaste viendo así como que, o sea, Wolver, Crapping the Good Son, en fin. Por cierto, está completamente a color. ¡Órale! No sabía que ya pasaba eso en Japón. Honestamente estoy atrasado de noticias, pero es completamente a color el manga, así de, oh my god, qué bien. Ok, bueno, pues qué pachoncito. Sí. ¿Qué te digo, carnal? Soy mega fan de Saint Seiya, ya sabes. Que sí, ¿no? Pues muy bien, hermano. Pues si quieres le damos a nuestro tema central de esta semana. Sí, porque es largo y amargo, Bueno, no amargo, pero sí es largo. Sí. Por fin, después de muchos años, concluye y podemos reseñar la última entrega de esta saga llamada Night Eaters, Devoradores de la Noche. ¿Qué me gusta más que Devoradores Nocturnos o no sé? Algo así. Sí, suena raro eso. En fin. Escrita por Marjorie Liu, con arte de la maravillosa Sana Takeda. Publicada por Abrams Comics. Y pues es un volumen bastante chonchito. Son como más de 300 páginas. Como que fue escalando la cantidad de páginas que nos iban entregando en cada una de las de las ediciones de Night Eaters. Y pues no sé, yo me tuve que echar. Honestamente, lo había empezado a leer así hace como un mes, más o menos, empecé a leerlo. Y dije, ah, pues como que sí está padre, pero como que no estoy entendiendo mucho. Porque ha pasado tanto tiempo y los diálogos, no sé tú, carnal, pero en general la escritura de Marjorie Liu es bastante densa, ¿eh? Ah, sí, eso pasa en todo lo que hace Marjorie Liu. 100%. Y me acordé de algo, de que cuando hicimos hace poco nuestro catch-up con Monstres, de verdad me tuve que leer todo Monstres otra vez. Sí, bueno, yo ahí honestamente lo hice con ventaja y alevosía porque me había dado la nostalgia y me puse a leerlo todo y fue después cuando yo lo iba acabando cuando te dije, ¡ay, vamos a hacer otra vez Monstres! ¿No? Entonces, sí, o sea, sí te entiendo, nada más que yo lo hice pues por gusto y antes, ¿no? O sea, no, sí, la verdad es que es una de las características que tiene Marjorie Liu. Su escritura es densa, su trabajo es denso, tiene muchas referencias a sí mismo, hay que estar muy al pendiente de lo que ha pasado. Es como que es mantenerte al día de lo que has, de la historia, entrega tras entrega. O sea, para nada es como que sea un defecto de lo que hace ella, ¿no? Es al contrario, pero pues sí, hay que tener en consideración que si uno le quiere entrar a las obras de Marjorie Liu, como que hay que entrarle a toda. Y si me preguntan de, oye, pero si es como que una bronca, porque entonces los lectores no van a, como que no hay mucho jumping on point. Miren, la propia Marjorie Liu lo dijo en un podcast que hizo ahí con los de Image. Cuando hago un nuevo arco en Monstres, pues me tengo que echar lo que hice antes en Monstres, porque yo ya me acuerdo, ¿no? Ok, o sea, imagínate. Así que, pues sí, o sea, pues es pedirle un poquito más ahí de atención al lector, honestamente. Sí, yo también dije, no, yo creo que mi hermano está exagerando, vamos a leer el número 3, total, ¿qué puede pasar? Ahora lo empiezo a leer, es de, no, sí, hay que regresar al número 2, por lo menos al final. La verdad es que sí, porque, bueno, nada más comentarte que cuando volví a leer Monstres, para nada fue una carga o una tarea, pero sí fue me sorprendió mucho porque casi con ningún autor me pasa, ¿eh? O sea, es raro que me tenga que regresar a leer toda la obra para tener un catch-up, quizá con Brian K. Vaughan a veces, pero... No, eso te iba a decir, o sea, yo así es como yo leo saga, volumen a volumen, yo no compro sueltitos ni nada, o sea, es cada que sale el TP, y salvo en un par de ocasiones como que, ay, bueno, regresarme, ¿qué pasó en el último número del anterior? Y ya de ahí nos vamos, ¿no? Pero en un par de ocasiones, no es como que normal, con por lo menos en saga, no me pasa. Con Monstres es un asunto bien distinto. Sí. Con Nightmares también fue un asunto bien distinto. Y algo también que tal vez estés de acuerdo conmigo es que, de veras, que cómo escaló la historia. O sea, cómo escaló el alcance de Nightmares, ¿no? Uf, que si no, ¿eh? Hay una parte de mí que sí piensa que... No sé si, o sea, yo supongo que sí, la historia estaba planeada desde hace mucho y así era y bla, bla, bla, pero como que en algún momento estoy seguro que Marjorie Liu y Sana Takeda se quedaron de, fuck, creo que el último volumen va a tener que ser muy gordito porque va a pasar todo esto, ¿no? O sea, yo creo que sí, y además también en cuanto al, pues al scope de la historia, que leyendo los tres volúmenes, el primero la verdad es que es bastante, no quiero decir amigable, porque no lo es tanto, pero es muy conciso. Y es una historia muy, muy contenida, son poquitos personajes incluso. Y es una historia básicamente de terror. O sea, de una casa embrujada y una familia de demonios. Y como que hay una... se da... la idea de que hay un mundo mucho más grande y más rico, porque pues hay demonios conviviendo con humanos y cosas así. Y está el viaje de los hermanos, de Millie y Billy, que son nuestros guías a lo largo de la historia, donde se van descubriendo a sí mismos pues como personas y también como cosas que son. Y la verdad es que lo hacen, o sea, son personajes tan bien escritos que no te lo has empezado. Pero te digo, el primer volumen a mí se me hace muy concreto, muy... Dije, bueno, los demás volúmenes vamos a ir como que por este tipo de cosas. Oh my God, estaba completamente equivocado, ¿eh? Sí. Y es en el número, bueno, número, no, volumen, volumen número 3. Todo eso que dice mi hermano estalla, pero como que turn it up to fucking 11. Mala onda. Sí, sí, así es. Es más, es tan es así que hay mucho infodumping. Muchísimo. En forma de off-caption, de narración de algún otro personaje, forma, como si estuviéramos viendo un reel de noticias a través de, no sé, de la televisión o de redes sociales o cosas así. Entonces, hay muchísimo de eso que se tiene que hacer de otra manera porque no puedes tener a tus protagonistas totalmente embebidos en ese mundo porque perderías mucho tiempo o sería por otro lado de la historia. Entonces, hay mucho infodumping de otras maneras. Sí, es algo que en los otros dos números, o sea, no es que hubiera poquitos, es que ni había. Es correcto, es exacto. Hasta la narrativa era muy diferente, ¿verdad? No teníamos todo ese infodump de diferentes maneras. Sí, totalmente. Y voy a ser sincero, disfruté muchísimo. ¿Por qué vienes? ¿De qué va Night Eaters? Bueno, como dice mi hermano, ¿no? Es la historia básicamente de una familia de seres primordiales que tienen unos chamacos, y esos chamacos pensaban que eran humanos. Y en el momento en el que empieza a haber broncas en el mundo paranormal, pues estos chamacos se ven envueltos en esas broncas. Y tienen que aprender a ser ellos, o sea, a ser seres primordiales sin que, honestamente, sin la guía de sus padres. Su papá es Pachón, Kion, y su mamá, que es una cosa rara, que es Hipo, ¿no? Sin la guía de ellos, pues es mucho trial and error, es verlos regarla cada rato, es ver que tienen las mejores intenciones como cualquier persona, pero la riegan como palomas, ¿no? La zurran cada un paso, sí, el otro también. Y en el número 2, todo eso se exacerba en el momento en el que está Millie, que es son dos gemelos, Billy y Millie son gemelos, pero son hombre y mujer, o sea, son cuates, como nosotros los conocemos aquí en México. Uh-huh. Y Millie, o sea, la chica, por tratar de hacer las cosas bien, desencadena el apocalipsis. Básicamente sí, o sea, y es cierto, ahora que volví a leer el número 2 dije, o sea, todo estaba feo. De alguna manera, y seguramente íbamos a llegar al apocalipsis de alguna manera, pero sus esfuerzos por tratar de ayudar a una fantasma en particular, y que se metió por ayudarla por, honestamente por razones, porque dice, esto es nuevo para mí, supongo que es lo que tenemos que hacer. Como que tiene una especie de llamado a la aventura no tan común. No, eso está padre, ¿eh? Sí, o sea, normalmente no es así como que, soy la elegida, soy el... No, es de, oye, esto es nuevo y, pues, ni modo que no haga nada, ¿no? O sea, es incluso como que la curiosidad mató al gato. Y en este caso mató al mundo, ¿no? Sí, o sea, los gemelos tenían un restaurante, vivían de eso. No eran aventureros, no eran nada, ni por error. Y en el momento en el que empiezan a tener como que habilidades chistosas y todo... Y hay una fantasmita que pues como que le gustó a Millie y dijo, no, pues tengo que ayudarla, aunque sea a vengar su huerto, a ver qué hago. Pues vamos a ayudar a esta mensa. Ay, Millie, santo Dios. Desencadena el fin del mundo. El mundo estaba feo, pero contenido. Y en el número 3 ya, o sea, se desató todo el apocalipsis. Lo que está sumamente divertido para mí es ver cómo lidia el mundo con el apocalipsis. Oh, sí, por supuesto. Porque es muy realista, ¿sabes? Sí, porque el mundo se vuelve de... Vamos a hacer videos virales del apocalipsis y bailes en TikTok y vamos a... Y tenemos que seguir yendo a trabajar en el apocalipsis, ¿no? O sea, pues ya ni modo. O sea, todo ese tipo de cosas que uno siente de holy fucking shit. Sí, creo que es... Para toda la fantasía está muy anclado a la realidad. Oh, sí. Como también está... ¿Sabes qué otra cosa está también muy anclada en la realidad? La dinámica familiar que tienen ellos. Que esa es hermosa. O sea, y ese es... Creo que el elemento por el cual... Dentro de toda la densidad de la escritura de Marjorie Liu, es la que a mí en particular me seguía conectando con la historia. Porque si no, como se volvía, como dices, mucho infodump, se volvía cosas muy grandes, muy épicas, pero que en manos de otro autor se te vuelven como, estás lejos. Y con ellos no, porque los sentías muy cercanos, yo los sentía muy cercanos de cómo se llevan como hermanos, la dinámica que tiene con sus papás, que la propia Marjorie Liu lo ha dicho, es un cliché de la familia asiática, pues sí, pero sí pasa, ¿no? Pues es que a ella le tocó, dude. Ella lo vivió. O sea, ¿qué le puedes decir cuando ella lo vivió? Probablemente también la señorita Sana Takeda, ¿no? Pues sí, o sea, de los papás exigentes y ya sabes, ¿no? O sea... No, pues ella lo comenta. Cuando Marjorie Liu le dijo a sus papás de... Oigan, voy a dejar mi exitosa carrera de abogada para dedicarme a escribir libros como carrera. O sea, su papá fue el que sí le dijo... ¿Cómo crees? Casi es de deshonor para mí, para tu vaca, ¿no? Sí, de hecho. Su mamá fue la que sí no tuvo... O sea, ahí nos damos cuenta de que Marjorie Liu creo que ya no tenía abuela en ese momento. Porque era una serie de libros de romance, y según Marjorie Liu, su mamá le dijo, o sea, está bien, mija, pero ¿y tú qué sabes de romance, no? Oh, burn sick as fuck. Y así de, pues está bien, voy a seguir siendo abogada, ¿no? Ya con eso. Qué curioso, o sea, la dinámica de sus papás es parecida, pero al revés, con Hippo, con esta Hippo y Keon, ¿no? Sí. Es totalmente al revés, sí, porque esta Hippo es la canija, la que nunca ve sonreír, la super estricta, y que un espachón con sus niños, y los quiere ayudar, es un ser primordial que tiene muchísimos años, miles y miles de años, pero espachón. Y creo que ese es uno de las firmas de Marjorie Liu al respecto de sus historias, porque lo mismo pasa con Monstres, es una historia familiar, es una historia de posesión demoníaca intergeneracional, por supuesto, pero para ser intergeneracional necesitas que haya familia. Básicamente es la relación un tanto malsana que tenía esta Maika Halford con su madre. Sí, y luego su relación interpersonal, que cuando se, ¡ay! Cuando ya se encuentra con tuya y que Dios, es buenísimo. Bueno, y con su papá, que es un asco, o sea, tiene mucho de familia. Y luego me puse hace poquito, no tan poquito, me tendrá unos 2-3 meses. Puse a leer de Marjorie Liu, lo que hizo de Next 23, y la forma en la que en ese momento hizo a Laura interesante, le dabas una familia, o sea, muy postiza si quieres, pero le dio una familia. Le puso una figura paterna que era Gambit. No Wolverine. Wolverine, o sea, se metió ahí Wolverine como para tratar también de hacer co-parenting, pero no, al Wolverine no lo sabía en ese momento. Entonces, como que le pone una... la intención de Marjorie, tengo entendido que iba a ser como que su interés romántico, pero Marvel no la dejó, terminó por ser hermana menor, que era Jubilee, cuando era vampira. Sí, los X-Men son raros, déjenos en paz. Y con esa dinámica se hizo muy interesante, le dabas otra dimensión al pobre personaje de Laura Kinney. Ya después Tom Taylor se encargó ahora sí de darle una familia hecha derecha, y es la forma en la que honestamente Laura Kinney se ha mantenido siendo divertida. El arco actual de Wolverine, Laura Kinney, de Erika Schultz, básicamente es eso, es regresarla a que tenga una familia después de que lo que pasó en Krakoa, que dentro de las cosas, por mucho que me haya gustado Krakoa al principio y después ya no, el pritito para mí en el arroz siempre van a ser un par de personajes, y uno de ellos fue Laura Kinney. Sí le dieron la torre en lo que a mí respecta. Entonces, esta nueva serie de Laura Kinney otra vez vuelve a ser muy de familia y demás. Hay veces que un personaje necesita eso. Y digo, y para una historia como Night Eaters, está 100% centrado en la familia, que es, insisto, yo creo que uno de los temas que mejor sabe abordar Marjorie Liu para que te haga una historia interesante. Sobre todo porque es una familia, para empezar, para quienes no somos asiáticos, que somos la mayoría del planeta, pues no sabemos nada de eso, así que ya desde ahí se nos hace interesante. Y dos, lo hace divertido. Sí, lo hace muy divertido porque incluso entre los hermanos, Billy es un nerd, es ñoño. O sea, tiene mil referencias a la cultura pop. Y así es cuando dije, no, esta es Marjorie siendo Marjorie, o sea, claro. Por cierto. Sí, ella es súper ñoña, ¿eh? Algo que también me llamó mucho la atención es que la historia, o sea, pasa un mes desde que empezó el apocalipsis, y la forma en que nos vamos enterando cómo pasó, sí es con ese infodump que platicamos, pero también está un device muy interesante. Los gemelos habían quedado malheridos, desmayados, etcétera, después de lo que pasó con Ming. Ming el despiadado, por cierto, que es que es el villano ahorita en esta historia, ¿no? Aparentemente. Que es un warlock, que es un hechicero, prácticamente. Pero es mestizo. Sí, o sea, es un híbrido. Mitad warlock, mitad humano. Uh-huh. Y hasta después me cae en mente que era Ming el despiadado porque su hija se llama Aura. Por si fuera poco, ¿no? Sí, así dije, oh, come on. It's pretty fucking obvious, pero ok. Me cayó el 20 hasta esta lectura, ¿eh? Bueno, Marjorie Liu es nerd. ¿Qué te digo? Sí. Anyway, entonces, después de haber enfrentado a Ming y desatar el apocalipsis, los chicos quedan separados durante un mes porque este Billy se recupera rápido. Honestamente, y se empieza a aclimatar rápido a esta nueva realidad del apocalipsis en Los Ángeles. Y Millie estaba en coma. Entonces, un buen cacho del libro, creo que una buena parte de la... yo creo que la tercera parte del libro es enterarnos del estatus del mundo a través de Millie. De pensarse qué fue lo que pasó, cómo llegamos acá, dónde están sus papás, dónde está su hermano, por qué tiene un misterioso cuidador que está con ella cuando despierta en el hospital, qué onda con ese cuidador. Es un Wookiee coreano, por cierto. Sí. Acaba siendo, creí que era un hombre lobo, pero acaba siendo como un Wookiee bien chistoso. Bien furry. O sea, hay un momento muy padre donde se reúnen los hermanos, se reúne esta Billy y Billy. Y su cuidador, creo que no me acuerdo cómo se llama el dude, ahorita busco. Por eso el Wookiee coreano. Se tienen que escapar a través de un portal dimensional bien raro, no sé qué. Y en el momento en el que se atraviesa el portal, pues este cuate pierde su calidad humana. O sea, ya no puede verse como ser humano. Entonces termina pareciendo Wookiee coreano. Y eso es tal cual como lo dice este Billy, ¿no? De, holy shit, you're a Korean Wookiee. Oh, dude. It's not a Wookiee. No soy Korean Wookiee. Después están en un restaurante en el apocalipsis, o está pasando el apocalipsis, pero sigue habiendo restaurantes. La gente tiene que seguir yendo a trabajar. Ellos están comiendo y se acercan pues varios chavillos, ¿no? Ahí con el Wookiee coreano de, no manches, ¿dónde es la convención de Star Wars? ¿No? De, y le pides una foto, si no sé qué. Esos momentitos, a pesar de ser una historia tan densa, tan canija, muy sin ser tan oscura como Monsters, pues es oscura, al fin y al cabo es el fin del maldito mundo, ¿no? Pero sí, esos momentitos los que, Dios, de veras que Mario Lillo sabe cuándo ponerlos y Sanata queda cómo hacerlos, porque es increíblemente divertido. Y fíjate que son bien necesarios. Bien necesarios para esta historia, porque sí es tan densa de repente, tan con tanta, a veces tanta información y tantos personajes tan complejos, que necesitas como que ese respirito para volverte a aterrizar en la historia, ¿eh? Sí, fíjate que siento que es algo que aprendió Marjorie Liu a través de Monsters. Oh, okay. Sobre todo el primer arco sí es mucho Doom and Gloom. Ajá, ya después, gracias a, por ejemplo, a esta... ¡Ay, la zorrito! ¿Cómo se llama esta? A Kipa. Empiezas a hacer un poco... O sea, a sufrir con ella, pero también como que hacerlo más light, ¿no? Sí, y ves el lado... O sea, dentro del saco de... cuchillos que es Micah Hallwolf tiene algún lado pachón, básicamente es con Kip. Básicamente sí. Conocemos nuevos personajes aquí, o sea, fíjate, es el último acto y como suele pasar en este tipo de entregas, conocemos personajes nuevos como el Wookiee coreano y una mujer invidente, ya anciana, que se vuelve amiga de este Billy, que Billy al haber despertado antes, pues empezó a moverse entre... Honestamente parece como es... No sé si estaría muy basado en ese tema de los incendios en California que casi cada año pasa, que hay muchos refugiados y todo ese rollo. Y él empieza pues a trabajar en comedores comunitarios, ahí la conoce y tiene una relación muy interesante con ella, la verdad, ¿eh? Sí, o sea, se vuelve como que, o sea, su mentor y por un lado, y Billy es como que su cuidador. Pero aún así son canijos entre ellos, ¿no? Sí, exacto. Y después empiezan a descubrir más temas de las conspiraciones, de que... Pues sí, el apocalipsis implica que hay demonios, más demonios en la Tierra, pero están en un estado durmiente. O sea, fue el trato que hizo Ming, el despiadado, lo voy a decir así, con estos seres primordiales. Y llegan, o sea, están como body snatchers, están dentro del cuerpo de los humanos, pero no pueden salir porque Ming no es tan buen hechicero como cree, ¿no? O sea, él se siente acá, la mera onda. Sorry, dude, no. No, no lo es. Y estando en esas, sin querer, esta Millie, ya que recobra conciencia y todo el rollo, se reencuentra con su amiga fantasma y sin quererlo la devuelve a su cuerpo, porque realmente no era un fantasma. No estaba muerta como tal. Simplemente su espíritu había salido de su cuerpo y fue poseído por por esta otra cosa, por este demonio, ¿no? Básicamente, la corrieron de su propio cuerpo, santo Dios. No, sí. Entonces, y después ella cree que ya, su amiga ahora sí se murió, o sea que ya no existe ni como fantasma. Vemos que le duele eso. No te hablan explícitamente de una relación, pero sí se nota que la quiere muchísimo, ¿no? Pues es que fue literalmente su primera amiga cuando se enteró de que era como que mitad demonio. Sí. Bueno, y la fantasmita, que ahorita no me acuerdo cómo se llama, sí lo dice explícitamente. A mí sí me gusta esta, ¿no? O sea, chill the fuck out, dude. Ni siquiera puedes existir, ¿no? Que por cierto, no sé si te parezca, pero siento que la amiga fantasma se parece a Maika. Sí, 100%. Pero en más contenta. Sí, es como ver una versión de Maika que sonríe y es un poco creepy al respecto, entonces. Por cierto que también hay cosas autorreferenciales. Hay varios monstritos, demonios y cosas así. Hay uno en particular que dices, nomás este sin, claro. O sea, es un elder allá de monstruos, sí, claro. Y también hay una viñeta donde hay un, pues, parece como un tipo dragón, como el que se encontró Kipa en Monstruos, ¿te acuerdas? Sí, no me acuerdo cómo les decía, pero sí, también un ser que vino de las estrellas, pero eso era Dracul, se llaman. Dracul, exacto. Parecía un Dracul, dije, achis, habemos crossover, porque hasta varios ojitos. Como le encanta dibujarlos a Sana, ¿no? Sí, mira. O sea, uno diría, oye, pues es que es difícil hacer diseños tan diferentes para cada uno de tus trabajos, pues de repente reciclas. Sí, claro, o sea, entendible nadie puede pensar menos del trabajo de Sana Takeda al respecto. Por otro lado, son tan nerds esas dos que no, o sea, que a mí no me sorprendería que de repente metan sus sister esas de mira, aquí también hay de esto. Mira, si Daniel Warren Johnson lo hace, en Argent Star metió ahí a Morphy y a Jake, ¿no? ¿Cómo se llama el Jake? Otro de Murder Falcon, o sea, pues por Dios. Sí, Jake se llama, creo, ¿no? Jake y Morph estaban en la nave de Beta Ray Bill. O sea, ay, por Dios. También hay otro momento donde están hablando del apocalipsis y que los animales pues como que se comportan raro. Y ves a unos gatitos, o sea, como worshipping, ¿no? Acá. Sí, come on, fucking necomancers. Sí, dije, ah. Mira, si estos gatos empiezan a revivir gente, dices, ok. Si empiezan a revivir gente y les sale otra cola, no, hombre, ¿ya qué crees? Sí, no. Me encanta. O sea, amé también esos momentos. Y pues, fíjate que, no sé es tu opinión, pero en los primeros... las primeras páginas, el primer como que tercio del libro, siento que es como, este es el apocalipsis, get used to it, o sea, acostúmbrense, así vivimos, y como que son momentos de los demás personajes, también de Hippo y de Kion, sigue avanzando la historia, pero pasa un muy buen ratito diciéndonos cómo está el mundo, aparte del infodump que platicabas, es acostumbrarnos a este mundo nuevo y extraño. Entonces, creo que era necesario. Yo creo que por eso el libro se hizo tan grande, ¿eh? Sí, y te voy a ser sincero. Yo estaba disfrutando muchísimo esa parte, ¿eh? ¿Verdad que sí? O sea, dije, ay, ¿qué más me vas a contar? Es bien entretenido, como que... O sea, yo sé que pues las historias pues así tienen que ser. Es de seguir a un personaje haciendo alguna tontería. Pero hay... En todas las historias, en cualquier cosa, películas, cómics, libros, etcétera, cuando me empiezan a contar del mundo en el que viven, cómo disfruto esas partes, de veras. Y es algo que, voy a ser bien honesto, es algo que me molesta mucho, mucho, de sobremanera. O sea, with furious anger, de cómo hace Marvel sus cómics hoy día. A ver, es, interesting take, a ver. Es que casi no hay world building, dude. Ya están tan hechos, ya conocen tanto los personajes que es más bien, los pongo en alguna situación y de ahí vamos a que hagan sus aventuras locas. Bien, perfecto. Pero es por eso siento que a veces se siente tan desconectado el universo Marvel, porque ya no está ese world building que tenían hace 20, 30 años. Quizás siente que ya no lo necesitan, porque ya conocen también sus franquicias, ¿no? Puede ser. Yo siento que es más bien por la forma en la que hacen los cómics hoy día, que ya todos están pensados para hacer miniseries de 5 o 6 números. Sí, entiendo tu punto. O sea, como que no hay... O sea, tienes que asumir muchas cosas para que avance rápido la historia y no tengamos que cancelar en el número 10, ¿no? ¿Quieres el ejemplo? Mira, y es que es una miniserie, pero ¿quieres el ejemplo? O sea, ahí está Runaways, One World Under Doom. Lo del One World Under Doom... pues te lo mencionan y sabes que existe porque está pasando en otros lados, pero no se molestan en desarrollar esa parte de ese mundo, en particular donde viven los Runaways, que sería pues en California, en Los Ángeles. No se, Rainbow Rowell no se molesta mucho al respecto. Hay un poquito al principio de la miniserie donde ves pues ese recall que está haciendo Doom de sus Doombots, lo cual es muy sumamente, es tan interesante y dura 2 páginas. Sí, sí, como... ¡Fuck! O sea, dame más de eso, pero bueno, ni modo. Y el resto pues es ver qué pasa con esos squinkles mensos, ¿no? Y está bien, está pachón. Pero es eso que de repente es de, ah, dude, pues quiero ver cómo más está este mendigo mundo. Y si esas, vamos, creo que se extiende hasta en las hijas películas y series, ¿eh? Sobre todo ahí, creo, ¿eh? Hay muy poquito de, oigan, esto, o sea, esas bonitas series después de Avengers Endgame, donde se da mucha referencia al blip y de cómo era vivir en el post-blip y después en el post-recon blip. Por ejemplo, todo lo que pasó en Falcon and the Winter Soldier era padrísimo, ahí sí, para que veas, era un Brave New World. Ah, mira, ahí sí. Y después, o sea, no es como que, ay, ching, regresan al status quo. No es tanto eso, es de que, pues ya les explicamos, pues ya no hay más. Pues, aguántense, ¿no? No sé. ¿Sabes en qué cómics de Marvel sí lo hacen, creo que mucho mejor? O sea, son los que tienen evidentemente más duración. En Moon Knight, por ejemplo, sí se dieron, o sea, construyeron mucho, mucho, mucho y se volvió muy interesante. Es que, por ejemplo, también, pero eso es más bien una cualidad en particular de Jed MacKay. A él le gusta construir sobre esas cosas que ya existen. Entonces, él aprovecha mucho de lo que está pasando en el mundo Marvel actual o lo que pasó hace muchos años para que sus personajes tengan aventuras machonas, ¿no? Pues por eso, tan sencillo como eso. Por eso está el mequetrefe de 8-Ball metido en la Midnight Mission. Exacto, buen punto. ¿Y sabes qué otro cómic también? Ese sí, porque son personajes nuevos y todo. Strange Academy. Fue súper refrescante también por eso, ¿eh? Sí, exacto, porque ellos, o sea, como no los conoces, los tienes que meter en un mundo ya conocido, pero pues, tienes, como son personajes nuevos, pues tienes que explicarles el mundo. Es por eso que entonces tienes que meter a personajes que como Magic, que como Hellstrom, que como Doctor Voodoo. Y meterlos de lleno a ese mundo mágico de Marvel, explicándote un poquito de cómo es el mundo mágico de Marvel, es de, oh, holy shit, está bien divertido, está bien bueno. Pues por eso. Sí, es más de esto, por favor, ¿no? Pero bueno. Insisto, yo creo que es por eso por lo que los Avengers nomás no me pasan. Con creo todo que MacKay lo intenta. Sí, buen punto. Creo que lo intenta. Sí, o sea, aquí están los Avengers, ya los conocemos. Que se truyan a otro mono. Ok, bueno, bye. Está bien, supongo. Pero, y fíjate, creo que esa es una de las las fortalezas incluso de este cómic de Monstres, porque sí se da ese dulce tiempo, y es bien interesante, es bien divertido, y tiene un payoff, hacia adelante tiene un payoff, porque cuando ves cómo cambia todavía más el mundo, dices, wow, o sea, es muy orgánico cómo llegamos ahí, ¿no? Sobre todo porque la intención de este apocalipsis de Mingle Despiadado, o sea, sí, era acá prácticamente gobernar el mundo, bla, bla, bla, o sea, más bien era rehacerlo. Pero pues el apocalipsis era necesario porque necesitaban destruirlo primero. Y hay muchos diálogos al respecto ahí de Ming el Despiadado y su hija. La princesa Aura. ¿Ming? La princesa Aura, ¿no? La princesa Aura. Al respecto de eso, ¿no? Del qué, el cómo y el por qué del apocalipsis, etcétera. Súper entretenido, súper divertido. Y ahí es donde yo me di cuenta de, ah, ok, o sea, el apocalipsis no era de gratis, o sea... Esto hay una razón del por qué nos explican lo que está pasando en el apocalipsis y todos esos snippets muy divertidos, por cierto, y que según no sé, por videos de TikTok, ¿no? Que se comen un perro o algo así, ya no me acuerdo cómo va. Sí. Ok. Entonces es por eso, o sea, porque nos está explicando cómo está cambiando y un poquito de las razones de. Bueno, no las razones, sino el. La forma en la que ahora va a funcionar el nuevo mundo, ¿no? Dices, ah, ok, entonces, de veras, tiene un payoff. Otra cosa acerca de Ming el Despiadado es que llegué a la conclusión de que también, o sea, todo el apocalipsis que trae y rehacer el mundo, todo eso, tiene también un motivo muy, honestamente, muy relatable. O sea, quiere revivir a su hijo. Insisto, es que es lo que hace bien Marjorie Liu. ¿Cuál es la bronca? El core principal de la historia, familia. Ajá, exacto. Que, mientras que Hippo, Kion, Millie y Billy son una familia, o sea, no disfuncional, pero con sus problemas, son una familia unida. Ming el despiadado y la princesa Aura, pues no, o sea, son ellos dos, pero hay un tercero que pues es parte de la familia, pero es un muñequito, es una marioneta prácticamente, y está atrapado ahí, en eso, y quieren revivirlo y pasarlo a un cuerpo y lo que quieras, pero hace todo por eso, por revivir a su hijo. Entonces, es lo que al final es lo que dices, bueno, o sea, sí, es el villano de toda la historia, pero es lo que haces que escriban a un buen villano, el por qué hace las cosas también, ¿no? Sí, yo digo que hay dos corrientes para ser villanos. Están estos, o como el villano estilo Thanos, uh-huh. O hacerlo como Lex Luthor en Superman de James Gunn. Que no tiene ninguna cualidad redentora. Pero entiendes por qué lo hace. O sea, no. Sí, claro. No, y es que. Qué bueno que salió ese punto. Los dos tipos de villano, el que, ok, tiene. Kind of make a point, por ejemplo, aquí este cuate, Miguel Despiadado. Y luego tienes a Lex Luthor. He doesn't have a point. Pero los entiendes y dices, ah, ok, sé por qué están haciendo esto. Dos caras de la misma moneda para hacerte un villano interesante, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, Lex, como dices, no tiene un punto, pero él cree que lo tiene. Y el que te presenten que cree que lo tiene, dices, ah, ok, o sea, estás mal, hijo, pero te entiendo, ¿no? Sí, lo es interesante. Uh-huh. Exactamente, no nada más es de, ah, llegó y... Y hay otra cosa, otro tipo de villano que también... Bueno, es que sí cae dentro de la categoría de Luthor, pero es otro estilo, ¿no? El Joker, de Heath Ledger, por ejemplo, ¿no? Bueno, es que ese es un poquito la salirte del molde, es de... Te lo explican de... ¿cómo se llama? Alfred te lo explica muy fácilmente. Hay gente que quiere el mundo arder. El dude quiere llegar y hacer bullicio. Ajá, y él dice que no tiene un plan y bla, bla. Sí tiene un friego de planes y bueno, ya sabes, ¿no? Tiene un friego de planes, pero no tiene un objetivo final. Y eso también se vuelve interesante. Del principio, del Joker, hacer bullicio. Después matar a Batman. Cuando ve que Batman es divertido, ya no te quiero matar. Fucking shit, decídete, man. No se va a decidir. ¿Por qué? Porque es el maldito Joker de Heath Ledger. Y hasta lo dice, ¿no? De que soy como un perro persiguiendo carros. ¿Qué voy a hacer si lo alcanzo, no? Pues busco otro carro que perseguir. Ajá, exacto, sí. Pero eso, ese Joker en particular, por eso es que en ese momento fue muy interesante. Ya después todo el mundo quería ser el Joker de Heath Ledger, ¿no? Pero bueno. Hasta Jared Leto quería ser el Joker de Heath Ledger, pero no le salió. Ah, no, bueno. Ah, qué mal ejemplo. Dios, cómo caímos tan bajo, pero bueno. A mí me gustaba el Joker de Neil Adams y Jim Aparo, ¿sabes? Ah, claro, dude, sí. ¿Por qué? Porque ese sí era un payaso. Era malévolo, pero era un payaso. ¿Te acuerdas cuando hasta fue que trabajaba para el Ayatollah después, güey? Trabajaba para el Ayatollah, era diplomático, el infeliz. ¿Por qué? Payaso malévolo. Ah, qué buena época esa también, ¿eh? Paréntesis, estoy leyendo ahorita DC Comics, DC Finest de DC Comics, que son esta colección de cómics en orden cronológico, en años sobre todo, ¿no? A diferencia de los epics de Marvel. Bueno, no, también lo hacen en años, pero este es muy claro de que no es en volumen 2, sino que más bien te dicen del año tal a tal año se están publicando. Y están publicando los de Batman desde que empezó, desde el Batman después de la crisis. Oh, dude, cómo extrañaba ese Batman. Cómo extraño ese Batman, ¿eh? Con riesgo de a pecar de nostálgico, sí, la verdad es que ya no es lo mismo. Sí, no, y efectivamente está el arte de Jim Aparo, está el arte de Mike W. Barr, o sea, no, es otra cosa, la verdad. Sí, pues sí. Oye, por eso estaba viendo el dibujo ahorita, regresando aquí a Night Eaters del Korean Wookiee, pero hay una parte que más bien parece Totoro Wookiee, o sea, está pachón, muy pachón. Está pachoncito, se separa como Thor y demás. Pues para eso está sana. Y hay un elemento que siempre me... O sea, que es bastante inquietante en a good way dentro de este libro. Que es la aparición de un personaje que vimos desde el primer volumen y que no te dicen exactamente... Nunca dicen su nombre, pero dicen, sí es, ¿verdad? Y dice, es él. No es posible que esté aquí, ¿no? Es Bruce Lee. Y así de, oh, fuck. Y no te dicen que sea explícitamente un... O sea, más o menos, te dicen que es como un elder, como que alguien súper poderoso, que y yo le puse a pensar, pues sí, es el fucking Bruce Lee, claro que sí, ¿no? O sea. Sí, no, no sé qué tan cierto sea, pero tengo... En algún lado, alguna vez leí que lo que Elvis es para los gringos, Bruce Lee es para Taiwán. ¿Para Taiwán? Ok. Bueno, ¿de dónde era Bruce Lee? Era de Taiwán, ¿no? ¿No era de Hong Kong? Hong Kong. No, sí, era de Hong Kong. Sí, según yo sí, ¿no? Sí. Estaba confundiendo territorios oprimidos por los chinos, perdón. No, ese es el otro. ¿No? Sí, era de Hong Kong, exactamente. Mm. Es de Hong Kong, bueno. Es un asunto parecido de que, no, no es que esté muerto, es que es fregón y se fue a su planeta o algo así. Y veo que abrazan eso completamente acá y... Me encanta que nunca lo dicen expresamente, pero todo el mundo cada que lo ve es de... ¿Are you? O sea... Digo, de verdad, el dude no habla, no hace nada. Ajá, pero sabes. Como que nada más está ahí, ¿no? Y, o sea, tiene dos que tres diálogos como... O sea, nunca te dice, sí, soy Bruce Lee, o mucho menos, ¿no? Es más, nunca lo ves en acción. Literalmente nunca. Creo que en el primer tomo hay una parte donde... Se da a entender que se tranquea facilísimo a unos dudes como Bruce Lee lo podía hacer en la vida real. Y ya, pero no lo ves, no lo ves haciéndolo, nada más ves el resultado, ¿no? Pero bueno, digo, ¿sabes? Sí es, pero no es, pero no sabes, pero sí es. Es nuestro Pedro Infante, ¿no? Pero algo así, ¿no? O nuestro Pedro Infante, si quieren algo como que más cercano a nosotros, pues más o menos. Sí, sí. Oh my god, pero es un gran detalle, ¿no? Y no me esperaba ver eso, me gustó bastante. Y fíjate que también retomando temas de Marjorie Liu que usan monstruos y todo eso, hay varios puntos en la historia en la cual, si bien la historia es de los dos, de Millie y de Billy, se siente más de Millie porque hay una parte donde Korean Wookie le dice, eres igual a tu madre, y pa' sus pulgas, o sea... Y es lo mismo, dije, Maika, ¿eres tú? O sea... Maika, ¿eres tú? Marjorie, ¿estás reflejando algo de tu vida? Oh, my God. O sea, y es justamente eso. De repente vamos viendo ese crecimiento muy, muy orgánico, muy interesante que va teniendo Millie a lo largo del libro. Y cómo va entendiendo y mejorando de alguna manera la relación con su madre... Pero no porque su mamá sea más pachona, es porque ella tiene que entender por qué su madre es así, ¿no? Sí, es que su madre hizo básicamente un trato con fuerzas primordiales para que parte de sus poderes pasara a sus hijos. Uh-huh. Lo cual, dices, ok, quiere harto a sus hijos. El problema es que son seres primordiales, son más que demonios y dioses. Entonces, el cuidar a sus hijos no es como cuidar a un hijo humano. O sea, literalmente a veces los tienes que cuidar un poco incluso de sí mismos. ¿Es cierto? Y es por eso que también no es... Y ahí caí, creo que ahí es donde yo caí un poco en cuenta de, ok, es que hay cosas que no les puede decir porque... ¿Qué hace uno cuando es joven y te dicen, oye, ya puedes hacer algo? Pues vas y lo haces como menso. Entonces, si hacía eso, la pobrecita de Hipo se iba a quedar sin hijos. Y bien, o sea, parece que no, pero de veras sí los ama. Diría Marjorie, típica familia asiática. Típica familia asiática, exactamente. Y fíjate que sé que suena cliché, pero hey, es la experiencia de la autora. ¿Qué te voy a decir, no? Sí, o sea, pues es que es eso. Es por eso que es divertido y muy edificante el leer historias hechas por personas que no tienen nada que ver contigo. Encuentras... otras formas de ver, otros puntos de vista, eso es lo bonito. Insisto, y no me lo tomen a mal, chamacos, pero es por eso que digo que normalmente soy muy malinchista, porque lo que se ha hecho en México me tiene hasta las arañas, porque vivo en México y soy mexicano. Así que dices, bueno, pues... Mira, bien o mal ya me lo sé, ¿no? Como los asaltos. Sí, sí, te entiendo tu punto. Como la película esta de Coco, que básicamente varios gringos decían, pero es que, ay, o sea, eso es muy cliché de México. Y yo, sí, pero así somos. Pues sí, o sea, ese de, sí, ¿qué te digo? Sí, recuerdo algunas críticas así muy de, no, es que están como que estigmatizando cómo es un cómo son los mexicanos y no sé qué, yo así de no. No. De hecho, no. No. ¿Cómo te digo que no? Sí, es como esos chistes de ese chiste de Men in Black 3, ¿no? De voy a robar ese auto, pero no porque sea negro, ¿no? Es algo así, ¿no? Eso no me acuerdo de Men in Black 3. Sí, es medio olvidable, pero también tiene buenos momentos. Y Josh Brolin como Kay está muy bueno. Está muy bien, ¿eh? Sí, yo creo que es lo mejor de la película. Sí. La verdad es que... La otra vez la volví a ver hace poco. La estaban pasando en cable y la vi en casa de mi suegra. Y dije, pues es buena película. O sea, no, es, para mí la mejor es la 2. Pero esta, la 3 me gustó mucho. Para mí la mejor es la 1. Insisto, sigue siendo a la fecha mi película favorita basada en cómics. Men in Black, pues y claro, sí, esto está basado en cómics, sí, cierto. A mí ni me digan, era de Malibu, ¿no? Malibu. Un imprint o una distribución de Marvel, creo que también incluso, ¿eh? Creo que en ese entonces, cuando salió Men in Black, lo distribuía Marvel. Sí. Creo, estoy seguro. Pero sí, era un cómic, a mí ni me digan, y esa película fue la que... 1997, cuando salí, para mí fue un año muy normativo, porque vi Men in Black y conocí el heavy metal, ¿no? Entonces, imagínense... También en ese año, ¿no fue cuando regresó Star Wars al cine? Sí, es la primera vez que vi una película de Star Wars en cine. Vimos sus reshootings, bueno, no reshootings, sus versiones extendidas con sus cosas extras. Sí, ajá. Exacto. Que por cierto, la van a volver a estrenar en 2 años. Ah, pues sí, se cumple en... 40. 50. 50, fuck. 50 años. 50 años de Star Wars, sí. Sí, entonces... Oh my god. 1977. Sí, no, no es malando, pero estaría bien que sacaran una versión theatrical re-release, ¿no? Ajá, de la original sin nada, ¿no? Como se llamaba Star Wars, nada más. Star Wars, sí, a la goma. Bueno, volviendo a Night Eaters. Digo, ¡no! Es la costumbre, carnal. Es la costumbre con estas dos autoras, ustedes disculparán. Vemos por primera vez algo que no habíamos visto. Digo, pasan muchas cosas, pero hay un enfrentamiento. Hay mucha acción ya en el último tercio del libro. Hay un enfrentamiento entre Ming el Despiadado y Kion. ¡Holy shit! O sea, we go full shonen manga, dude. Para que veas que Sanata queda si puede. Hay una parte donde como que invocan, donde vemos la forma real de Kion. O sea, demoníaca con una bocota en la panza y no sé qué. Y hay un panel donde como que cada uno invoca su tótem en la parte de atrás. Es, oh, come on, esto es Saint Seiya o algo así, ¿no? O sea, sí, ¿qué le hacemos al cuento? Pero es parte de lo divertido de esto. Insisto, es parte de lo pachón de tener a artistas y escritores que son de otros lados del mundo haciendo cómic gringo, ¿no? Ah, sí, está fantástico. A mí me encantó eso. Dije, come on, hay tanto... O sea... Como que crecimos también con eso de este lado del charco, ¿no? Entonces, pues claro que lo aprecias, ¿no? Sí. Quizá para los gringos que estaban muy demasiado metidos solamente en el cómic estadounidense, pues esto les puede hacer algo más novedoso, incluso como que agarrarlos como que una sorpresa no tan... No, a veces no quisiera no tan agradable, pero no sé. No, siento que a veces pueden ser un tanto insulares. Pero para nosotros aquí en México, pues la verdad es que tenemos pedigría en este asunto, así que el momento en el que el Ming Despiadado suelta a un dragón asiento, yo dije, que de aquí soy. Sí, me hablan a mí, ¿no? O sea, sí, ya... pues perfecto, es todo lo que tenía que saber, ¿eh? No, qué fantástico eso. Y la pelea es bastante buena y... O sea, Kion pierde. Kion pierde, o sea, se defiende, pero pierde. Es lo que a mí se me hizo súper canijo, ¿eh? Sí. Yo, porque luego, peor aún, Hipo le entra al quite y pierde. Y llega un punto en el que, o sea, como que todos se reagrupan en otro lado, en la otra dimensión. Bueno, donde está donde se hace Wookiee, ¿no? Y ahí se reagrupan todos y ¿sabes qué? Ya sientes un doom muy así, de es todos contra Ming. Ya valió, o sea, esta es la batalla que va a definir todo, ¿no? Y esa... Me da esa sensación, ¿sabes? Como de qué. Como el Señor de los Anillos. En el sentido de que... Pues O sea, ya las piezas después de una larga jornada se pusieron en juego para que tengamos esta doble, en el caso de Señor de los Anillos, esta doble batalla en Minas Tirith y aparte pues en destruir el anillo en Mordor. Pero acá lo siento también así, como que ya nos enfrentamos a Ming una vez, perdimos, ya nos reagrupamos y viene la confrontación final y me da esa sensación de o sea, seguimos con el tema de familia y todo este rollo, pero ya escalamos tanto que ya no hay vuelta atrás. Así sentí ese último tercio del libro, ¿eh? Sí, es... Fíjate que sí, creo que pasa en todas las historias. Llega un momento en el que dices, ok, antes de esto, como que todos podríamos regresar a como éramos antes. Pero ya llega un momento en el que, no, ya olvídate de aquí. O la historia se resuelve de una manera interesante y viene pachona, o termina por ser un flop, según yo. Exacto, o sea, porque ya lo escalaste tanto que ya no hay manera, ¿no? Y mira, honestamente, ¿cómo termina la historia? O sea, ¿cómo llegamos al final? O sea, el final que nos ofrecen es tan... No me lo voy a venir. Al menos no la primera vez que lo leí. Ya después, relacionándolo un poquito, dije... Sigo sin creer cómo que hayamos llegado a esto. Pero tiene cierto sentido. Ok, a ver, explica cómo, hijo. Porque, o sea, el twist... Híjoles, es que no quiero dar el twist porque se me hace muy, muy bueno el twist que hay con la batalla final contra Ming. Pero... ¿Cómo decirlo? No esperas que termine así. Y de hecho, hay una resolución muy satisfactoria para la historia. Pero no esperabas que llegáramos de esta manera. O sea, yo quizás estamos tan acostumbrados a con cosas como el Señor de los Anillos, de pues vamos a derrotar al malo malote de Malolandia después de todo lo que hizo y que ahora vamos a tener un mundo mejor. Pero el qué pasa con el villano al final en este nuevo mundo, no esperaba verlo, ¿eh? Pero después de releer por ejemplo el tercer tomo y entender un poco más qué pasaba con Ming y todo ese rollo, dices, ok, sí se ganaron este final, todos. Sí, porque no es un final feliz, pero tampoco es como que todo se ha ido al demonio. Hey, no, no realmente. Es... Honestamente sientes muy... En este mundo es súper de fantasía, pero lo sientes muy realista de... Es de esas veces que estás en un súper problemón, las cosas se resuelven, no como te gustaría, pero ya no estás en el aprieto, ¿no? Es de, bueno, ahí ya es. Exacto. Lo bonito es que nunca regresan al status quo. O sea, sin dar o sea, spoilers del mero final, realmente nunca regresan al status quo. Todo ese mundo donde ya la gente conoce que hay magia y de que hay demonios y dioses y cosas más raras y poderosas y se queda ya de manera permanente en nuestro mundo. Y es, ahora sí, es un Brave New World y hay que aprender a vivir en él. Exacto, o sea, el mundo cambió y no hay marcha atrás. Y eso también es una premisa interesante de esta historia y creo que pues en general de muy buenas historias. O sea, regresar al status quo original no siempre es lo que quieres o lo que necesitas. Y en este caso, después de todo lo que pasó y que hubiéramos regresado honestamente al mundo de la página 2 o 3 del primer libro de Night Eaters, hubiera sido muy barato. Sí, exacto. O sea, hubiera sido muy, muy poco satisfactorio. Y creo que lo que logran hacer y abrazar el mundo extraño que se abrió literalmente hacia nuestro mundo, lo hace muy entretenido, muy orgánico. Y te voy a decir una cosa, yo sé que aquí ya se acabó, que ya contaron lo que tenían que contar. Pero es un mundo tan rico que si en 10 años, 15, 20, las mismas autoras o alguien más quisiera construir algo en ese mundo, no me molestaría porque es un mundo que dejaron muy, muy interesante por revisar, ¿eh? Sí, ni siquiera tienes que continuarlo, ¿no? Hay muchos lapsos de tiempo ahí donde podrías explorar otras cosas o con otros personajes, así de simple. Quedaría súper bien. Sí, incluso no me sorprendería si hacia adelante en el camino Marjorie y Sana hacen otra historia de otra cosa. Y de repente, sorpresa, esto pasa en este mundo. O hacemos referencia a este mundo y dices, ok, porque podría pasar, ¿eh? Ah, en una de esas. La verdad es que sí. Fíjate que ahora... eso es lo bonito de releer las cosas y comentarlas. Ya pensándolo bien, o sea, sí contó su historia. Tanto Marjorie como Sana contaron su historia, quedó bien, pachona. Pero yo siento que tenían más cosas que decir y ya no... No sé si ya no quisieron, pudieron o qué onda. Pero entonces siento que sí podría haber todavía más, ¿eh? Sí, porque la verdad es que el world building que hicieron durante estos tres tomos, sobre todo en el último que hay mucho world building, es muy rico. Es, me quisiera imaginar las notas o los garabatos o sketches, no solo de Sana, sino también todo el mapeo de cosas que hizo Marjorie para crear el mundo o que hicieron entre ellas dos. Va a ser una cosa riquísima de ver, ¿eh? Hay un poquito de eso en el tomo, en el tercer tomo hay un anexo que dice Visual Development de los personajes y demás. Mira, está bien, es un bonito glimpse a lo que estuvieron haciendo, está pachón, pero debe haber tantísimo de eso. Oh, sí. Que honestamente, si hubiera una edición después, honestamente no sé cómo recopilaría esto en una sola colección, sería un libro tototote. Pero si hubiera un Night Eater's Companion con todo el behind the scenes, pues sí estaría bueno. Ah, yo sí lo compro. O sea, si una editorial me dice, oye, tengo más de Marjorie Lewis ataqueada para que compres, yo ya estoy sacando, cárgalo esta tarjeta, hijo. ¿Verdad que sí? O sea, sí se antoja muchísimo conocer qué más se pudo haber quedado en el del tintero, porque sí se nota que había más cosas que explorar. Y no es que no se hayan hecho, es que quizá la historia ya no daba para eso. O sea, ya hubiera sido ya demasiado side quest, ¿no? Ah, sí. Es un buen punto. Sí, hay veces que se te va la vida en side quest. Digo, un pequeño paréntesis, pero eso es un problema en los videojuegos, ¿sabes? Lo que le conocen como el open world syndrome. Ah, a ver. Que hay juegos que... O sea, los juegos de mundo abierto... Pues tienen acá su historia principal, pero hay veces que si no está bien bien estructurado el juego o sobre todo en qué puedes hacer en qué momentos, pues los jugadores son canijos, van a ponerse a explorar, van a hacer un montón de cosas y van a hacer todo menos seguir la trama principal y el juego para ellos nunca, o sea, nunca llegan a la parte que tú como desarrollador querías que viera, que era el final. O sea, sin querer se fueron por otro camino, ¿no? Sí, y pasa muy seguido. Quienes han logrado evitarlo en sus juegos, honestamente, más bien los únicos que he visto que logran evitarlo en sus juegos, que yo haya visto, porque seguramente hay más, CD Projekt Red, tanto con el brujero como en Cyberpunk, sí, puedes pasártela haciendo un montón de burradas si quieres, pero es limitado. Y en algún momento de la vida vas a tener que entrarle a la historia principal. Cosa que en Skyrim, por ejemplo, puedes pasarte semanas haciendo otras cosas, ¿no? Meses. Sí, Bethesda es muy culpable de eso. Guerrilla Games, o sea, los que hacen Horizon Zero Dawn y Forbidden West, igual, también son muy culpables de eso. Open World Syndrome, es un problema. Y quizá eso les dio un poquito aquí, ¿no? De tantas cosas que pudieron haber explorado más. Y que insisto, no me estoy quejando de que es que está incompleto este asunto o tenía mucho potencial y no lograron. No, es que hay tanto que básicamente, pues sí, tal vez se tuvo que quedar fuera para irnos a la carnita de la historia. Que no hay que olvidarlo, es el conflicto familiar, literalmente entre dos familias. Pero hay tantas cosas que hacia adelante se podrían explorar bien padre, ¿eh? O sea, me encantaría ver algo así. Pues sí, exacto. O sea, es... Ni modo, así pasa. Pero lo que tenemos está fantástico, ¿eh? Sí, sí, sí. Y eso, honestamente, fue un ejercicio bien padre surgido de la necesidad. O sea, fue... Marjorie... Tenemos aquí un afterword de Marjorie Liu... platicando pues del detrás de escenas de este cómic, surgido de la necesidad de escribir algo durante la pandemia, porque pues estaba en aislamiento, cosa que se ve muy, muy, muy... en el primer tomo es 100% un cómic durante la pandemia. y que pues se aventó, por ahí lo escuché en una entrevista en este podcast de Off Panel con Marjorie, donde decía, pues yo vi que a otros autores le estaba funcionando eso de hacer novelas gráficas autoconclusivas, pero seriadas, como a Ed Brubaker, y dije, pues lo voy a intentar. Y Abrams Comic Arts, pues confió en ella. Pues digo, después de ver lo vendedora que es Monsters, pues yo creo que como que no había mucho así. Ah, y viene también Sanata Takeda. Aquí tienes un contrato para 3 libros, mija, ¿no? O sea, no. Sí. No hay... Y ahí quiero hacer también un pequeño paréntesis. Ese tipo de contratos también normalmente se los dan a las personas que sí cumplen. Exacto. O sea, no es que esté echando de tierra a otros autores, pero hay algunos que de plano se les... O sea, por X o Y razón ya no pueden y pues ni modo, la carrera se ve afectada. Hay veces que pasa por cuestiones personales y pues ni modo. Exacto. Y ellas tienen una ética de trabajo muy, muy sólida. Sana, por ejemplo, no manches. Perdón, y voy a sonar bien canijo de... Pues claro, son asiáticas, ¿no? O sea, y mira, 100%. ¿Qué es eso? Exacto, o sea, no es que nos burlemos al respecto, es que la misma Marjorie Liu lo dice, pues es que así me criaron. Yo tuve la fortuna de conocer a Sana y conocer a Peach Momoko en La Mole en su momento, en diferentes momentos, evidentemente. Te voy a decir una cosa, o sea... Pues sí estaban en el evento y todo, pero estaban chambeando, dude. O sea, no nada más haciendo sketches, avanzando en su chamba. O sea, en su momento fue por eso que no me acerqué a Sana, porque vi que estaba trabajando y después me enteré que es lo más normal del mundo. Y ya después cuando quise ir a conocerla, pues ya se fue a comer, después yo ya me tuve que ir, en fin. Pero sí, en su momento no me acerqué porque pues yo la vi trabajando, la vi ocupada y dije, no, estaba chavo, yo no sabía cómo eran las cosas, ¿no? Y así es su ética de ellas. ¿Sí? Qué padre, qué padre. Pues sí, y por eso es que logran este tipo de acuerdos y este tipo de obras que se fue haciendo cada vez más ambiciosa, y ahora tenemos 3 preciosos volúmenes de una historia surgida de la necesidad creativa de hacer algo durante un periodo difícil, y miren nada más lo que salió. Y que me encanta que sea ellas dos trabajando juntas, o sea, hacen magia, están trabajando juntas, Marjorie Liu y Sanata Takeda, definitivamente. Qué cosas, qué bonito cómic, qué historia tan pachona. Y hay un moto que tienen los toda la familia de Millie y Billy, pero más Billy, después a mí lo adopta Millie, que me gusta, que es de Stay Metal. Ah, me encanta eso, Stay Metal. Stay Metal. Sí. Creo que lo voy a adoptar. Lo vamos a adoptar en el café. Aparte habla del metal, que Metal will destroy all evil, ¿no? Ah, dude, sí, claro. Murder Falcon, todo, dude. Es que el metal no suena. Mi vida. ¿Qué cosas? Imposible recomendarlo más. Es muy fácil conseguirlos. Estaría bonito que llegaran a México. Ojalá llegaran en español. Ojalá alguien lo pudiera traducir. A mí me encantaría. O sea, me cae que sí puedo. Me costaría trabajo. Sí, es un poquito más accesible. Sí. Me costaría trabajo, pero sí, me cae que sí me la aviento, ¿eh? O sea, digo, si alguien quiere alguna editorial, yo nomás digo. Acá hay gente conocedora acá de este lado, ¿no? Pues qué cosas, mi hermano. Pues, lean más cómics. Stay fucking metal. Y gracias. Totales. Hasta la próxima.